La macheta con su filo viene estirando el camino que recorro por un rumbo verde verdecido. Taloneándome el verano, me llevo para el rastrojo que supo ser de mi abuelo gringo silencioso. Un bombisto me reclama, mi alpargata escobillando en un poniente de cáñamos amadurando. Si quieres cantar la zafra, fóliamele una copla, que el viento de las machetas en chacarera se antoja. Desde chango yo he tenido el arao por buen ladero y el canto clarín de un gallo macho madruguero. Soy zafrero y no le envidio a nadie sus pertenencias. En mi rancho hay una caja vida y vidalera. Si un amor se va mostrando, aromado con romero firme voy ir pechando. Si quieres cantar la zafra, fóliamele una copla, que el viento de las machetas en chacarera se antoja.